hola, bienvenidos al capítulo 14 de Misterio Gozoso, programa dedicado al baile, a la diversión y a la fiesta. Es sábado 11 de julio y están sintonizando este programa a través de la Radio Leufú, www.radioleufú.cl. Y los invito a que, bueno, que revisen la página y que sigan el programa y la programación de la radio, del resto de los programas que hay en Radio Leufú, a través de las redes sociales también, buscando Radio Leufú y Misterio Gozoso. Voy a partir de inmediato con un bloque con dos primeros temas de Perú, con Los Ribereños y Silbando, luego Nono Narváez. No, perdón, luego Los Titanes con Noche de Invierno, luego pasa Nono Narváez de Colombia, Los Beat Combo de Chile y la Sonora Dinamita de Colombia. Esto es Misterio Gozoso. Rincón tropical, rincón del amor. Qué lluvia que hay, ven a calentarme tú. Qué frío que hace, qué lluvia que hay, ven a calentarme tú. Será tu cariño, será mi amorcito, será el refugio de mi corazón. Será tu cariño, será mi amorcito, será el refugio de mi corazón. Qué frío que hace, qué lluvia que hay, ven a calentarme tú. Qué frío que hace, qué lluvia que hay, ven a calentarme tú. Será tu cariño, será mi amorcito, será el refugio de mi corazón.

salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla. Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla, a comprarte una cadena que te llegue a la rodilla. A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla. A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla. Que te llegue a la rodilla. Otra vez, otra vez. Conmigo a Acapulco a bailar en la playa, la cumbia ligera, la cumbia ligera, la cumbia ligera, la cumbia ligera. Vente y sabrás el embrujo que tienen sus noches, embrujos de luna, de mar y de estrellas. La cumbia ligera, la cumbia ligera. Es la cumbia cadenciosa que nos da alegría, la cumbia ligera, llena de armonía. La cumbia ligera, la cumbia ligera, la cumbia ligera, la cumbia ligera, negra. ¡Ay! Baila, baila, Víctor Nani. Baila la cumbia ligera. ¡Hey! ¡Hey! Que nos da alegría, la cumbia ligera, llena de armonía. La cumbia ligera, la cumbia ligera, la cumbia ligera, la cumbia ligera. Vamos, vamos al California a bailar la cumbia. Ahí. De regreso en Misterio Gozoso, acaba de pasar el primer bloque, programa dedicado al baile y a la diversión. Espero que lo estén pasando bien. Muchas gracias por estar sintonizando a esta hora, a hacer que esta música los acompañe. Acaba de pasar un bloque con música de Perú, Colombia y Chile. Sobre la música que pasó de Chile, escuchamos los Bitcombo con la canción La Maestranza. Esta es una banda que se podría decir que tiene orígenes de rock and rolleros, porque sus integrantes venían de bandas, partieron tocando rock and roll, eran ex integrantes de los Ramblers y Alan y sus Bates, que no sé si es sus Bates o sus Bates, y ellos hacían covers de música principalmente colombiana. Ya les di las gracias por estar escuchando. Quiero seguir con el programa inmediatamente con el segundo bloque, y esto es Misterio Gozoso.

de tu nota morir. De regreso en el Misterio Gozoso, lo que pasaba recién era el segundo bloque. Lo primero que escuchamos fue Tito Rodríguez con la canción Cuando, Cuando, Cuando. Él es un músico director de orquesta puertorriqueño. Esta canción la recomendó la China, la Susana, y es una canción que me gusta mucho, que me gustó mucho. Y entonces yo en retribución le dedico la siguiente, que era de Michi Sarmiento, y su combo con la canción Olaya, que es como una salsa religiosa. Y nada, pues el señor es y todo. El señor Michi Sarmiento es un músico que hasta, yo no, la verdad es que no sé, pero hasta hace unos años todavía estaba vivo y seguía incluso haciendo clase allá en Colombia. Luego pasó Bene Moré con la canción, era Bene Moré y Pérez Prado con La Mucura, que está dedicada a Pedro Antivil, que está aquí, y aprovecho también de saludar al Chachi, al Rodrigo, a Robin y ¿quién más está? Y no sé, las almas que habitan este lugar. este pedazo de este lugar, de esta cuadra. Y luego pasó a Buenos Aires, Bene Moré, Pérez Prado, y finalmente escuchamos Lecuona y Cuban Boys con Rumba Tamba. Sigamos con el programa, espero que lo estén pasando súper bien, que el siguiente bloque lo bailen mucho igual, que lo disfruten. Esto es Misterio Gozoso. Esta es la sinfonía de la cumbia, mala fama. Lidia, cuidado con la guagua. Abiertos y planeta rica lo espera, oiga con los brazos abiertos. Adelanto que lleva, seguro que le tienen rabia por el adelanto que lleva. Pero siendo una tierra buena, que se lo puedo demostrar. Mire el adelanto que lleva y rodeada de capital. Mira el adelanto que lleva y rodeada de capital. Sabor de cumbia. ¡Ore, tocar, chao! con honores. Oye mi pregón, suenan los tambores. Y en mi corazón va esta cumbia con honores. Crece con tambor, lamento llanero, canción de esta cumbia, interna en tu pueblo. Crece con tambor, lamento llanero, canción de esta cumbia, interna en tu pueblo. ¡Ueva! ¡Pero qué rico, cumbia, cumbia, mami! En Radio Leufu, www.radioleufu.cl. Los invito a revisar la página si se vienen conectando recién a la radio. Estamos escuchando Misterio Gozoso, programa dedicado al baile y a la diversión y a la fiesta. Pasaba recién Mala Fama con Sinfonía de Cumbia de Argentina, el Super Show de los Vázquez, Jugo de Piña de México, Los Alegres del Valle con La Guagua, Planeta, Alejo Durán con Planeta Rica, y la canción y la última era de Virgil y el Miramar. Quisiera hacer comentar una cosa, porque como junto con el baile hay que llevar como un equilibrio, hay que hidratarse, además de saludar a la exquisita cerveza Cocholwe que pude probar hace un tiempo. Quisiera saludar también en esta ocasión a Club Mate, una bebida que está disponible en Casa Salud, y que es una bebida sin alcohol hecha a base de mate, súper refrescante. Mejor que una bebida con muchos colores. Y eso, po, es súper rica. La probé igual, es una bebida gasificada. Y eso, pruébenla. Está muy buena. Y quiero recomendar algunos panoramas. Este fin de semana se está celebrando aquí también en Casa de Salud la Feria Creo en Conce. Mañana es el último día. Está abierto hasta las 9, creo, con una tocata. Hay talleres, hay cosas muy bonitas en venta y para mirar también. Como súper buen panorama de vacaciones de invierno, la muestra del Museo Interactivo Mirador MIM, que está realizando itinerancias a nivel nacional. Entonces está con una muestra de su museo en el gimnasio de Enrique Molina, totalmente gratis. Y también está La Hora de la Luna de Teatro de la Concepción todos los fines de semana de julio e incluso también en agosto, hasta el 15 de agosto. Y también un panorama para esta semana, que el miércoles 18 de julio, recuerden que el jueves es feriado, hay una fiesta en el taller Sigmund, donde van a tocar las flores marchitas y van a amenizar los DJs Passenger, Nabucodonosor y también Misterio Gozoso. Así que eso, va a estar muy divertido. Y quisiera también mandar unos saludos de cumpleaños, pero no, mejor los voy a dar en el cuando vuelva de este no, los voy a dar el tiro. Porque aquí se acaba el programa, ¿cierto? Sí, se acaba, ya. Entonces, bueno, pero todo va a quedar súper bien, porque son unos saludos de cumpleaños. Justo este último bloque está dedicado a Tortas Catalina, porque es un bloque de merengue. Entonces, quiero saludar a la Constanza Flores, que estuvo de cumpleaños el jueves, y al amiguín Chispa de Munguris, que está de cumpleaños el lunes. Un abrazo, para los dos, pero más apretado para el de la Connie. Y que tengan un súper buen año, nada, que lo pasen súper bien, que lo estén pasando súper bien. Mucho cariño. Entonces nos despedimos con este bloque, que la primera canción es Besitos de Coco, de Orestes López Cachao. Luego la banda Roca Banda, Tanto que tú diche. Luego Moreno Noguerón con Yeses Yol. Luego Wilfrido Vargas con La Medicina. Y finalmente Los Cantantes, con una sorpresa. Esto es Misterio Gozoso, chao. chena, akana chena, akana chena, akana chena, akana chena. blazing, blazing, blazing, blazing, blazing, blazing, blazing. Su clase es el Benjamín Nene. Su clase es el médico mano ni, sap sap sa. Su clase es el médico mano ni, demostrarte nada. No sé por qué no viste tú algo raro en mi mirada. Su clase es el médico manuní, sap, sap, sap. Su clase es el médico manuní, sap, sap, sap. No resistí, te hablé de amor y te juro que casi temblaba. No sé decir lo que sentí al decirme que eso no era nada. El médico Manuní, mi medicina eres tú. One way. Suavecito. Mi cosa, da, mi cosa, da, mi cosa, da, mi cosa, da. Cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa. El médico Manuní. Ey, muy fino. ¿Cuál es tu medicina? Ey, ey, muy fino. ¿Qué pasó? Dime, dime. Labios ya enamorados. ¿Qué puedo yo pedirle a Dios si tengo tu corazón sano? Su clase es el médico Manuní, sap, sap, sap. Su clase es el médico Manuní, sap, sap, sap. Hoy no estoy porque tu amor era lo que yo necesitaba. Toda mi luz la irradias tú, ya yo no, no necesito nada. Su clase es el médico Manuní, su clase es el médico Manuní, su clase es el médico Manuní, su clase es el médico Manuní, su clase es el médico Manuní, su clase es el médico Manuní, su clase es el médico Manuní. Well, one more time, baby. Okay. Hey. Y contigo me vas, vacilando.